Estamos con Javier Paola, ganador de la clasificación general aquí en Belgrano. Bueno, contanos, Javier, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Cómo viste el circuito? ¿Te gustó? Un circuito que se había cambiado por la lluvia, pero imaginamos que bueno. Bueno, ¿qué tal? Muy linda carrera, circuito lindo, mucho viento. Y la carrera se hizo, salieron muy fuertes los chicos de Nene y salieron pero muerte y costó agarrarlo, que después se dio uno solito, quedó uno solo. Y se pudo agarrar y llegamos juntos acá al final. Se dio justamente eso, ¿no? Que hubo 5 o 6 hombres que se cortaron enseguida y fueron los que marcaron el camino para todos los demás. Claro, sí, así fue. Sí, así fue. ¿Contento de esta victoria? Bien, sí, bien, muy contento. ¿A Así quién fue. le dedicamos el triunfo? Y se vamos para Carlitos Leche. Bueno, Javier, felicitaciones y muchas gracias. Gracias, no, gracias a ustedes.